La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Un beso frío, desesperado, media sonrisa y se fue. Estás escuchando La Retro 789. Hoy hemos vuelto a encontrarnos aquí. Mil sensaciones reviven en mí. Sé que tú sientes lo mismo que yo. No hay que dejar que se muera nuestro amor. Abrázame.

de las 4 de la tarde. Hoy venimos tranqui, ¿eh? Abrimos nuestra programación musical con Americanos en castellano, a pedido del público. La temperatura 29.5. Sonaba Silvia, Cry Baby Cry. Seguimos con más Americanos en la 102.9 FM Box en la retro. Primer programa del 2025. Y seguimos con este pequeño after para que no pares de bailar. ¿Por qué esperar el viernes? ¿Por qué esperar el sábado si podemos bailar un martes, loco? Ponte las pilas y cortá la semana. Te estamos acompañando, como siempre, en la conducción, que te habla Gustavo Araya, en la operación técnica y puesta en el señor Damián Espadea. Una multitud de gente está toda acá adentro. Y al 11-640-0047, ustedes, nosotros y toda la buena onda. Acá disfrutando unos sanguchitos, loco, con el calor que hace y una bebida bien fresquita. Y seguimos bailando Americano en la retro 789. Every day. Estás escuchando La Retro 789. Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Again, pick up La década del 70 estuvo marcada por la música disco, el rock clásico y el soul. En los 80 por el rock, el hip hop y la música electrónica. Y los 90 vio el auge el grunge, el rock alternativo, el pop y el rhythm and blues. La Retro 789, un pasado musical. Segunda media hora de la Retro 789 por la 102.9 FM Box. Directamente desde Quilmes para toda la zona sur. Y por el www.fmradiobox.com salimos al mundo. Americanos en castellano. Americanos en inglés. Y ahora entramos a la pista del Italo Disco. A ver, esos gapuleros, loco. ¿Dónde están? La gente que iba a Quetal, la gente que iba a Elsilan, la gente que iba a Caramel, a Mulay, a mi club. ¿Dónde está toda esa gente, che? Bueno, te cuento que al 1164007047 seguimos sorteando un Colón Selecto, frutas frescas, para la gente con paladar exigente. Y seguimos también con una remera a elección de tu banda favorita. Todo esto al 1164007047, dejando tus tres últimos números del DNI, nada más. Y si mandas un audio, acordate, tus posibilidades se triplican. Qué temazo, por Dios. Con este tema abrían todos los boliches. Y con el de Situations Azul, el viejo Skylab allá en San Justo. Recuerdos de aquella vieja época. 35 ya pasaron de las 4 de la tarde. Y seguimos bailando con Italo Disco en la Retro 789. querés, lo tenés en la Retro 789. Thank you. 11-6400-7047. Línea habilitada. Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Escuchando La Retro 789. Escucha y mira Radio Box como nunca antes. Ahora también en YouTube y Twitch. Seguinos en @RadioBox1029. Estás escuchando La Retro 789. Y seguimos bailando en La Retro 789 por FM Box. Evelyn Thomas de fondo, con toda la fuerza. High Energy. Para que no pares de bailar. La temperatura 29.5. 48 ya pasaron de las 4 de la tarde. Y seguimos bailando en la zona sur, en este pequeño after de la Box. ¿Por qué esperar el viernes? ¿Por qué esperar el sábado? Si podemos bailar un martes, loco, ¿eh? Dejá la novela y ponete a bailar, loco. Tirá los pasos prohibidos del Italo Disco. Y te recuerdo que al 1164-007047, línea habilitada. Si nos mandás un mensaje y nos dejás tus tres últimos números del DNI, participás automáticamente por un colón selecto. Frutas frescas, bien patero. Para la gente que nos mira por el streaming. Esta cámara, la otra, ¿se ve bien ahí? Ahí está. ¡Belleza, nene, belleza! Y el streaming es Radio Box, FM Radio Box. Radio Box 1029 es el streaming, ¿eh? Radio Box 1029. Me cuesta un montón aprender. Sí, terrible. Radio Box 1029 es el streaming. Para que nos vean acá todos lindos, todos cambiaditos, cómo comemos, cómo tomamos. También tenés, nos podés ver por YouTube o por Twitch. Así que, ¿por dónde? En la web también, ¿eh? Así que bueno. Y aquellos que se bajan la aplicación, ¿no? También, obvio. ¿Cuántas vías tenés para vernos, loco, eh? Si no, no nos ves es porque no querés. Y seguimos bailando más Italo Disco. Cuando pasaron 50 de las 4 de la tarde, la temperatura 29.5. Te habremos bailado estos temas, ¿eh? Arriba del bafle. ¿Alguien qué tal? En Cuernavaca. Terrible. Estamos acompañando la conducción. Quien te habla, Gustavo Araya. En operación técnica y puesta en el aire, el señor Damián Espadea. Todo un ídolo, ¿eh? Y al 1164-007047, ustedes, nosotros y toda la buena onda. Música disco en La Retro 789.

hip hop y la música electrónica. Y los 90 vio el auge el grunge, el rock alternativo, el pop y el rhythm and blues. La Retro 789, un pasado musical. Y entramos en nuestra segunda hora de la Retro 789, primer programa del 2025, arrancando a full con la música para que no pares de bailar. La temperatura sigue igual, 29.5, che. Dos pasaron de las 5 de la tarde. Te recuerdo, esta es la Retro 789. Y acá disfrutas de toda la buena música de los 70, 80 y 90 para que no pares de bailar. Acompañándote la conducción, quien te habla, Gustavo Araya, en la operación técnica y puesta en el aire el señor Damián Espadea. Y al 1164007047, ustedes, nosotros y toda la buena onda. Te recuerdo que seguimos sorteando este Colón Selecto. Cámara 1, cámara 2 o viceversa. Para paladares exigentes. Y también seguimos con la remera a elección. Una remera de tu banda favorita, chela, que vos quieras. Así que dale, comunicate al 1164007047. Y cómo se portaron los reyes. Usted, Damián, le trajo algo a los reyes. Dejó afuera la alpargata. Le robaron la alpargata. Un beso muy grande a todos los chicos, che, ¿eh? Espero que hayan pasado unos lindos reyes, que hayan podido llegar, que hayan podido recibir su regalito. ¿Qué pasó con la vecinita de enfrente? ¿Le apareció? A ver quién es. Radio Box 102.9, de Quilmes al mundo. Esa. Qué calladitos están. Sí, sí. Un corazón gemelo necesito. Bien ahí, a ver, en la audiencia, la vecinita está sola, che. La vecinita tiene antojo. Grande Aida. ¿Todo bien? Acá estamos con Damiancito. Pasándola bien, loco, Estamos bailando acá. Con la mejor música de los 70, 80 y 90. Grande Luismi, Isabel. Dale, ¿qué esperas? No pares de bailar. Esto es la Retro 789 y estamos en vivo hasta las 18 horas. Es para vos. 1164007047. Línea habilitada.

16 ya pasaron de las 5 de la tarde. Tercer media hora de la Retro 789. Esta es la 102.9 FM Box. Estamos todos los martes de 16 a 18 horas compartiendo la mejor música de los 70, 80 y 90 para que no pares de bailar. Y el clima espectacular, loco, ¿eh? Y aparentemente no va a haber lluvias hasta la semana que viene. Así que a disfrutar, loco, a disfrutar de estas vacaciones. La gente que se quedó y no se fue a ningún lado, bueno. Te cuento que mañana miércoles la máxima 29, la mínima 22, jueves 29, mínima 23. El viernes va a estar nublado, loco, ¿eh? Pero no va a llover. Máxima 28, mínima 21, el sábado 26, mínima 21, el domingo 26, mínima 21, el lunes 28, mínima 22 y así hasta el jueves que viene, ¿eh? Así que no va a llover, los días van a estar espectaculares, así que planeen lo que sea, laven el auto, como siempre digo, laven el auto y salgan a hacer rostro por ahí. Que no está esa lluvia que llueve dos minutos, te ensucia el auto y después... olvídate. Terrible. Así que bueno, a disfrutar de las mini vacaciones con este clima espectacular. Y seguimos bailando en la Retro 789. Y te cuento que si te comunicas al 1164007047, te podés hacer acreedor de un Colón Selecto Dulce Fresco para paladares exigentes. Y así lo hizo Javier y Mónica, que nos piden un tema de Los Fantasmas del Rock, un americano, che, ¿eh? También tenemos a Mercedes Peleta, dice, muy lindo Los Americanos, no paraba de bailar. Pablo de Wilde, dice, muy buena la música. Isabel de Solano saluda a su mamá Marta, que ayer cumplió años. Un saludo muy grande de parte de acá, de la producción de la radio y de todos los oyentes de la 102.9 FM Box, y quiere que le dediquemos un tema, loco, ¿eh? Así que bueno, todos ellos participan por este Colón Selecto Dulce Fresco para la gente de paladar exigente, más una remera de tu banda favorita o de tu banda preferida a elección. Así que dale, comunicate al 1164007047 y no pares de bailar. ¿Por qué esperar el sábado? ¿Por qué esperar el viernes? ¿Por qué esperar el fin de semana si podemos bailar un martes, loco, eh? Cortamos la semana así, a full. Porque queremos. Latinos en remixados en la Retro 789. Música disco en la Retro 789. La

La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Música disco en La Retro 789. Once 6400 7047, línea habilitada. Y seguimos bailando música disco en La Retro 789. Estamos todos los jueves de 16 a 18 horas compartiendo la mejor música de los 70, 80 y 90. Y te cuento que la mítica banda The Cult, liderada por Ian Astbury y Billy Duffy, se presenta en Buenos Aires con su gira 8525, celebrando sus 40 años de trayectoria y ofreciendo una experiencia inolvidable en el Estadio Obras. La cita fue confirmada para el próximo 1 de marzo y se sabe que contará con la presencia de algunos clásicos de la icónica banda. Para la gente que le gusta el rock pesadito, The Cult en Buenos Aires, en el Estadio Obras. Apúrate a sacar las entradas. Y te cuento que si te comunicas al 11-6400-7047, te puedes hacer acreedor de este Colón Selecto Dulce Fresco para paladares exigentes. Solamente dejando sus tres últimos números del DNI, más una remera a elección de tu banda preferida. Todo esto, dejando tus tres últimos números del DNI. Está de más decirte que si mandas un audio, tus posibilidades se triplican. Qué buena banda. Servicio secreto, loco, ¿eh? Secret Service. Telephone Postman en La Retro 789. I'll get the mail. Finding it so hard to eat the toast and the eggs that just don't taste the same. Hearing a noise in the street, I run to the window and cry out your name. Bring me a letter. said for sure. I write you the minute I get on the plane. Nothing, not one single word. It must come this morning or I'll go insane. I'll go insane. Now it's been almost 5 days. Could she have said it by air or by rail? I hear someone's coming this way. This must be it, yes it must be the mail. La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. ¡Mami! Y cambiamos un poco el ritmo de la música, ¿eh? Nos ponemos las pilas, loco. De tirar los pasos prohibidos de la música disco. Vamos a ver qué onda. Una liba de cadera en escalera. Dos libas de cadera en escalera. Tres libas de cadera en escalera. Tú la tienes toda, por eso te ves buena. Digo corazón que tú te ves bien. Ahora sí, ahora sí. Digo mi amor que tú te ves bien buena. Bien, bien buena, tú te ves. Y arrancamos el 2025 a full con la música. Para que no pares de bailar. Todos los hombres su mujer golpean. Te ven en la calle y te. Se comunicó Damián de Casanova. Dice que hacía mucho que no escuchaban estos temas, dice, y quiere participar por el vino, loco, ¿eh? Así lo hizo también Mónica, Mercedes, Pablo, Isabel. ¿Y vos qué esperás para comunicarte, che? Al 1164007047. ¿Que no podés bailar y mandar un mensaje al mismo tiempo? Bueno, hace alguna de las dos cosas. Y no te quedes con sed, loco, ¿eh? El vino está excelente. Este Colón Selecto. Frutas secas. Frutas frescas, perdón. Frutas secas, le mandé. El general, te ves buena, loco. Este sí está para bailar, Galbafle, ¿eh? 40 ya pasaron de las 5 de la tarde, la temperatura 29.7. Acuérdense que los días van a estar espectaculares hasta la semana que viene. Así que aprovechen a salir los que se quedaron acá en Buenos Aires y no se fueron a ningún lado. Bueno, pasan a Uxon, pasan a Costa de la Norte, Costa de la Sur, Vicente López. ¿A dónde más se pueden ir? Al río de Quilmes, también, ¿por qué no? Al río de Bernal, que quedó lindo. Así que bueno, lugares hay para ahí, así que hay que tener pilas y ganas. Y aprovechar estos días que están espectaculares. Y a mover un poco las caderas, loco, ¿eh? A ver, ponete las pilas. A ver, Damián, a ver, mover las caderas, a ver. Esa. El general, tenés buena música dance de los 90 en la Retro 789. Pero una libra de cadera en escalera, dos libras de cadera en escalera, tres libras de cadera. Mira cómo bailo, tingue, tingue, tingue, tingue, tingue. Por eso te ves buena, digo corazón que tú te ves bien buena, digo mi amor que tú te ves bien buena, bien, bien buena, tú te ves bien buena, bien, bien buena, tú te ves bien buena. A tus amigas no la correte. buenas, son firmonas y también son feas. Unas flacas como una manguera, unas gordas parecen ballenas. Ponta tu carro y te lo platea. Pero tu vida se... Special request to the Ragga Posse. You know, no say reggae music gone. Ragga Muffin. You know, no say rock steady gone. Ragga Muffin. You know, no say rhythm blues gone. Ragga Muffin. You know, no say ska music gone. Ragga Muffin. Say reggae gone. Ragga Muffin. Take over. Ragamuffin, take over. Armstrong, tribute to the woman called Jim Porter, tribute to the man called Logic Matthias, tribute to the man called Marcus Leffel. La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Also das Allerschönste, was Füße tun können, ist tanzen. Okay. Guten Abend, meine Damen und Herren.

Ya en el final del primer programa del 2025 de la Retro 789, compartiendo toda la música de los 70, 80 y 90 para que no pares de bailar. Dance de los 90, sonando en la box. Pasó volando el tiempo, che, como siempre decimos, cuando la pasás bien, pasa volando el tiempo, no te das cuenta. Y te recuerdo que estamos sorteando un Colón Selecto dulce, fresco, para paladares exigentes, comunicándote al 1164007047, dejando tus tres últimos números del DNI, nada más. Y está de más decirte que si mandas un audio, tus posibilidades se triplican, ¿eh? Así que dale, comunicate al 1164007047, en línea habilitada. Y no pares de bailar, loco, ¿eh? La retro está a full. La box también, ¿eh? La tarde de la box explotan los martes. Y los jueves ni te digo. Y ya en el final, recordamos a nuestra querida oyente Mónica, que se comunicó al 1164007047. Ella nos pedí un tema, un americano, loco, ¿eh? Un americano de los fantasmas del rock, que ya nos estamos despidiendo con el tema que nos pide esta vieja amiga. Esa. Muy linda versión, ¿eh? De corazón duro. Por los fantasmas del rock, en la... ya en el final de la Retro 789. Te acompañamos en la conducción, quien te habla, Gustavo Araya, en operación técnica y puesta en el aire del señor Damián Espadea. Ya va. A tirar los pasos prohibidos del rock and roll, loco, ¿eh? Qué fácil se te hace a ti. Y al 116-400-7047, línea habilitada. Ustedes, nosotros y toda la buena onda. Disfruten los días que están espectaculares, loco, ¿eh? Un calor de locos. Gracias por el pendrive. Corazón duro. Temazo, loco. Nos veremos, Dios mediante, dentro de 7 días, el próximo martes, a las 16, con más música de los 70, 80 y 90, para que no pares de bailar. Y nos veremos este próximo jueves con la gente del rock and roll, con la gente heavy de la zona sur, los heavy re jodidos. Bueno, nos vemos el jueves a partir de las 3 con Rock and Blues, che, ¿eh? Con el mejor, con lo mejor del punk, del hard, del epic, del power, del dead y lo mejor del blues. Así que espero que les haya gustado nuestra propuesta. Espero que se hayan cansado de bailar. Y nos veremos el próximo martes. Nos vamos ya, don Damián. Que tengan una linda semana y chao. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que tengas tanta maldad en ti y que decides a darle un golpe bajo a mi amor y aún sonríes? Corazón, corazón, corazón duro, como piedra que no siente nada, como espina que queda clavada. Corazón, corazón, La Retro 789 por La Voz. Con premios y toda la música de los 70, 80 y 90. Esos temas que en otros programas de radio no los vas a escuchar. La Retro 789. Todos los martes de 16 a 18 por la 102.9. Conduce Gustavo Araya. La Retro por La Vox. La Retro por La Vox. Algo nuevo que ya es un clásico. La Retro por La Vox.